Ya está en línea Carlos Heller. Tirémosle la presentación que para eso labura Germán. En el uso de la palabra... Carlos Heller, economía política. Gracias, presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bueno, la verdad es que con mucha información como para que vos la tamices, le des contexto, le des valor político. La primera información tiene que ver con un dato que publicó el INDEC hace muy poquito nada más y tiene que ver con el mapa de la pobreza en la Argentina. Que yo entiendo que tiene una reducción muy muy importante, pero aún así nos marca todavía mucha preocupación. La pobreza bajó a 37.3 a finales de 2021, es el menor nivel desde la llegada de la pandemia, baja muy pronunciada en el Gran Buenos Aires, por supuesto todavía con números muy altos. También bajó la pobreza en la niñez, pero todavía se mantiene por arriba del 50%. Bueno, a ver Carlos, decinos vos, ¿qué evaluás políticamente de esto? Bueno, que es parte de la mejora de la que venimos hablando hace bastante tiempo, y que en definitiva son datos que todos se vinculan. Creció 10.3 el PBI, bajó el desempleo a 7%, creció el empleo. Ya aclaré el otro día la diferencia entre la baja del desempleo y el aumento del empleo. Sí. Y consecuentemente también desciende el indicador de pobreza y el de indigencia, que vuelve a estar en un dígito después de muchísimo tiempo, ¿no? Que es otro dato que no habría que subestimar. Obviamente uno podría mirar todo lo que falta, y siempre estamos con los dos vasos, ¿no? El medio lleno y el medio vacío, pero creo que hay que valorar la tendencia. Y la tendencia es a ir mejorando todos esos indicadores que tienen que ver con que la gente esté un poco menos mal. Ni siquiera digo que esté un poco mejor. Está bien eso. Que esté un poco menos mal. Sí. Bueno, podría decir que está claro que hay que seguir acentuando políticas que sigan generando trabajo. Hay que seguir acentuando políticas que hagan que se pueda ponerle un freno a la inflación para que efectivamente los salarios y las jubilaciones y demás le rindan más a la gente y le permita satisfacer una porción más alta de sus necesidades. Y bueno, y todo eso son peleas que están todas puestas arriba de la mesa, complicadas por los escenarios internacionales, con alguna expectativa positiva según las últimas noticias que estamos viendo respecto de las posibilidades de algún acuerdo de paz que ponga fin al conflicto bélico, y además de que ponga fin al conflicto bélico seguramente que normalice un poco también la locura que hay en los mercados internacionales, aunque las cosas no, para destruirse es más rápido que para volver a la normalidad, eso claro. Seguramente es así. Carlos, bueno, entonces en el balance me interesa eso. Hay personas que están un poco menos mal, como para no decir, para no dejar un título de celebración. Todavía tenemos 17 millones de pobres en la Argentina, digamos, ¿no? Sí, sí. Hay toda una discusión, pero no quiero entrar porque no le quiero sacar. Yo creo que el tema de la pobreza sigue siendo gravísimo, de las distintas maneras que se mide la pobreza en los distintos lugares del mundo. Eso es interesante, esa discusión es interesante. Quizá podría no hacerse en el mismo momento del impacto para no desestimar la situación que hay, pero es un dato muy interesante, Carlos, ese. Sí, sí, pero viste, es todo un fenómeno porque aquí se mide con un indicador básicamente de ingreso frente a la canasta. Sí. Y hay un montón de otros indicadores que se toman en otros países. ¿Cómo cuáles? ¿Ejemplo puedes dar? Los temas de niveles de escolaridad, de vivienda, hay un montón. A ver, a mí siempre me llama la atención, y no tengo la respuesta, lo digo así con toda la prudencia del mundo, que Argentina tenga un índice de pobreza más alto que la media de América Latina. alguna cosa debemos medir diferente. Cuando vos ves los datos de la CEPAL, de pobreza de la región, son menores que lo que tiene la Argentina. Bueno, yo no quiero decir que acá hay menos pobres de lo que se dice. Estoy diciendo que se mide distinto, evidentemente. Carlos, Néstor Restigo te saluda. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo te va? Los que abordan el tema y los estudios de la pobreza siempre hablan de como dos abordajes. Uno más de estructural, de crecimiento, de desarrollo, de expansión, claro, del mercado interno, el empleo, etcétera, un proyecto concreto, y otros trabajos focalizados, ¿no? En un contexto neoliberal, del cual no puede zafar del todo Argentina, por más gobierno que tenga, porque es el contexto mundial, ¿cómo se hace para el equilibrio cuando el presidente acaba de decir hace poquito que no está pensando en un nuevo ingreso universal? Pero por otro lado, el desarrollo del país, en el mejor de los casos, va a tardar. ¿Cómo concilias las dos cosas? Es un tema, yo no, te lo voy a decir con, como si no estuviéramos al aire. Como si nadie estuviera escuchando. Yo tengo mis reservas con el tema de el salario universal. Temo que pueda ser una un camino a la estratificación de la distribución del ingreso y que vayamos a un mundo donde haya un 20% de la población con muy buenos ingresos, que viva muy bien, y el resto que tenga un la retribución de subsistencia. Yo sigo creyendo que el mundo se debe una discusión similar a la que hubo cuando la revolución industrial, y que tal vez más imprescindible que aún que en aquel momento, porque creo que la situación es más dramática, que debería inexorablemente en algún momento ir hacia una reducción de la jornada de trabajo sin disminución de la retribución, es decir, claro, afectando la rentabilidad, de manera de redistribuir el trabajo resultante que queda después de toda la incorporación de la tecnología. Porque no me imagino a toda la gente convirtiéndose en programadores, analistas, siempre va a haber otro tipo de trabajos y otro tipo de capacidades y todo eso es así. Y entonces yo tengo mis reservas, pero entiendo que hay situaciones que son paliativos, como han sido paliativos los planes, y uno no puede querer que los planes sean una cosa que haya venido para quedarse. Es decir, los planes son una etapa intermedia, pero la gente tenemos que volver a la idea de que todo el mundo tiene que tener un trabajo. Y que tiene que tener un trabajo en blanco, bien remunerado, y con leyes que lo protejan, y con toda la protección que da la ley desde el punto de vista de la jubilación, que dan las leyes con respecto de la atención de la salud. Vos fíjate que esto de la jubilación, por ejemplo, recurrentemente hay que hacer moratorias para que la gente que no tiene aporte pueda jubilarse, porque tenés el castigo de los trabajadores informales que al final llegan a la edad de la jubilación y no tienen aporte. Claro. Y entonces viene la moratoria y los liberales dicen, otra vez el Estado se hace cargo. No, pero si es pues, a ver si la gente no aportó porque no quiso. Entonces, me parece que es una discusión más profunda y que está pendiente y es global, no es una discusión que se da solo al marco de, bueno, el marco interno de la Argentina. Me parece que el tema de del impacto de la tecnología, del cambio de los usos y costumbres, de cómo se comercializan los bienes y los servicios, de cómo se desarrollan los transportes, todo lo que va cambiando, que cada vez requiere menos presencia humana y más tecnología, creo que va indefectiblemente a tener que terminar en una reducción de jornada de trabajo o de días de trabajo, que en definitiva permitirán que la gente tenga más tiempo para capacitarse, para la recreación, para divertirse, para estar en familia, para estar con los amigos, y para vivir mejor, en definitiva, sí, claro, para tener una vida mejor. Carlos, ayer cuando conocimos, el lunes fue cuando conocimos la iniciativa de ese grupo de senadores y senadoras del Frente de Todos, advertimos una lectura en dos carriles. Por un lado, el impacto político, ¿no? Y cómo reordenó la agenda, e incluso reordena también el ellos y nosotros respecto a la interna del Frente de Todos y la oposición, y al mismo tiempo las factibilidades técnicas para llevar adelante eso. Queríamos, la verdad, tu mirada sobre ambos temas. Mirá, vos sabés que en función de eso mismo que vos me estás planteando, me puse a revisar las conclusiones. Yo aclaro que cuando Carlos Heller empieza a revisar papeles, saca algo de la manga, presten atención. Sí, no, pero es así. Las conclusiones de la comisión, estoy buscando, Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros. Claro, de la que vos fuiste parte, no me acuerdo si eras presidente de la comisión, pero fuiste parte. No, fui parte, el presidente era Feletti. Feletti, ah, bueno, Feletti. Ni más ni menos, Roberto Feletti. Feletti. Y viajaste incluso a encontrarte con Hervé Falciani en Francia, ¿no? Sí, sí, algunas cosas hicimos. Algunas cosas hicimos. La Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país, sí, año 2015, y estaba revisando, es un extenso trabajo, y estaba revisando, ¿qué dije yo en aquel momento? Ajá. ¿Viste? Y me resultó de lo más interesante, porque me da una enorme tranquilidad. Pero espera, no nos leas todo el trabajo, pero si podés rescatar algo de todo eso, estaría bueno. El trabajo te vuelve loco, vamos a estar varias horas, yo sé que vos no lo podés, no se puede. Pero, títulos, eliminación o aguda limitación de las guaridas fiscales. Título, creación de la figura de los denunciantes y protección para los denunciantes, en especial sobre las prácticas bancarias vinculadas con lavados de activos. Sí. Título, mayores regulaciones acerca del beneficio efectivo y todo, y finalmente conclusiones generales, donde justamente hablo de esto y hablo de la necesidad, primero, de ponerle un fin a la salida, a la fuga, que bueno, en aquel momento pudimos mostrar los mecanismos de cómo funcionaba y la necesidad entonces de hacer los cambios legislativos, que no se concretaron, porque esto es a fines del 2015, y entonces, desde luego... Claro, cambió un poquito la bocha después, ¿no? El gobierno que vino después no hizo nada. Pero, fíjate una cosa que yo había encontrado, a ver si me voy a permitir leerla. Dale. El estado de Delaware constituye un ejemplo concreto, uno de los más pequeños de los Estados Unidos y de menor densidad poblacional. En su sitio oficial de internet se lee que su Secretaría de Estado tiene un modo de actuar que, textual, comillas, que se asemeja más al de una corporación que administra que a un aparato burocrático de gobierno. Y en la Ley General de Sociedades de Delaware se dice que la ley está escrita con un sesgo en contra de toda regulación. Uh-huh. Y entonces yo decía en aquella intervención, no será por eso, o será por eso, que en Delaware, donde viven 800.000 personas, tienen radicación 850.000 empresas. Claro. Casi más empresas que personas, o igual. No existen, digamos, tienen radicación. Y también decía que en aquel momento, mirá qué interesante, en la página del Departamento de Administración Presupuestaria de Estados Unidos, en el año 2015, se habla de la necesidad de una reforma impositiva que apunte a que las empresas norteamericanas paguen impuestos por los 2 billones de dólares que tienen en el exterior no declarados, lo que permitiría crear más empleo, incentivar el crecimiento económico y proveer al Estado y los gobiernos locales de la certeza que necesitan para planear el futuro. Algo de eso le debe haber mostrado la vicepresidenta al embajador estadounidense, ¿no? Ustedes están interesados. Pero vuelvo a repetir, vos fijate no es una novedad, sí, esta muy buena iniciativa de los senadores. Bueno, pero a ver, Carlos, evidentemente el diagnóstico ya estaba prácticamente hecho desde 2015 o antes. Sí. Lo que acaba de ocurrir es una iniciativa concreta para tratar de traer esa guita. La concreta está vinculada a que entre el 2015 y el 2019 apareció todo el fenómeno de la deuda. y que la deuda se ha renegociado, y lo que ha hecho ahora el Senado es tomar una iniciativa de decir, busquemos cómo generamos recursos para pagarla sin que afecte a otras posibilidades que el país tiene. Y parece muy bien que se busque. Yo no entiendo cómo puede haber quienes se opongan a que se creen mecanismos para encontrar a los que fugaron plata de la Argentina. Patricia Bullrich dijo que eso nos aleja del mundo. Del mundo de Patricia Bullrich, yo estoy de acuerdo. ¿Y cuál es el mundo de Patricia Bullrich? Sí, es el mundo de ese, el mundo de la concentración económica. Estamos hablando, vuelvo a repetir, quiere decir que para Patricia Bullrich no pagar impuestos es la manera correcta de organizar el mundo. Y no solo no pagar impuestos, no cumplir con la ley impositiva del país donde ganás la plata, porque de eso se trata. Los que se llevaron la plata de acá y no la declararon y no pagaron impuestos, la ganaron acá, Pablo, porque lo que hay que decir... Eso se dice poco, ¿eh? Claro, porque hay que decir dos cosas. Primero, no se está hablando de quien, por la razón que sea, se llevó plata afuera. Se está hablando de los que se la llevaron sin pagar los impuestos que las leyes argentinas establecen que tenían que pagar. Si vos ganaste plata acá, pagaste los impuestos, y por la razón que sea la querés tener afuera, no hay nada que te lo prohíba, ni no estás violando ninguna ley, pero el que no pagó los impuestos cometió un delito. Uh-huh. Y no cumplió con las leyes del país donde ganó la plata. Porque no estamos hablando de inversores extranjeros que se la llevaron de vuelta. Estamos hablando de argentinos que fugaron sin pagar los impuestos que las leyes dicen que tenían que haber pagado por la plata que ganaron aquí. O sea, para algunos o algunas, la Argentina es un muy buen lugar para hacer la guita, pero no para dejarla. Ganar, pero no para dejarla, y no para pagar. Pero por eso te leí, o les leí, lo que decía la página de la Dirección Impositiva de Estados Unidos, que hablaba de los 2 billones de dólares de norteamericanos que estaban en el exterior para no pagar impuestos en Estados Unidos. También es cierto, Carlos, que países centrales, a través de distintos organismos, fuerzan las políticas de nuestros países para que las empresas que están acá, o para que sea de alguna manera sencillo sacar la guita de acá permanentemente. No digo que sea exactamente lo mismo. No estoy de acuerdo. Porque no estamos hablando de plata que se remese como utilidades. Está bien. Estamos hablando de hechos ilegales. Está bien. No, pero no, es importante, porque la otra es otra discusión. Si deberían reinvertir, si la que ganan se la pueden llevar. Pero es otra discusión de una empresa que gana... Entiendo. Paga impuestos y podemos decir, no, pero debería reinvertir acá o no se la tendría que llevar por tantos años. Es otra discusión. Si no, estamos mezclando mal, Pablo. Entiendo acá el punto. Estamos hablando de evasores. Pongámosle nombre. Y evadir es un delito. Y el que comete delito es un delincuente. Y por lo tanto estamos hablando de una ley para gente que ha delinquido, a la que se le da la posibilidad de pagar un aporte, una multa, un impuesto, como lo quieras llamar, para dejar de estar en una situación de delito. Bien. De lo que, por lo que vos conocés el sistema, de lo que efectivamente implica la ley, ¿cuál te parece va a ser el punto más, más complicado o donde más resistencia va a haber? No, a ver, hay 2 temas. Sancionar o no una ley depende de la acumulación de poder político que tengas. Sí. No de que tengas razón o no. En política no es necesario solo tener la verdad, digamos, sino tener razón. Suponer que todas las leyes que se aprobaron durante la historia fueron buenas. Está bien. Yo no estoy de acuerdo en que hay que aprobar leyes malas, no me lean mal. Sí, está claro, está claro. Lo que estoy diciendo es lo contrario, sí. que se convierta en ley no es determinante para decir que es una buena ley. Bien. Digamos, quiere decir que te dio el cuero. Que ni una buena ley, ni un buen proyecto le alcanza con eso para convertirse puede en ley. Puede ser un muy buen proyecto y no tenés la fuerza política y no lo podés convertir en ley. Perdón, ¿puedo agregar algo? Y puede ser una ley sancionada que tampoco se puede aplicar. Ahora voy después. A esto, sí, claro. ¿Crees? Ahí va a llegar. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. El tema es justamente... Luego, ¿cómo haces? Por eso la figura del cooperante que se incluye en la ley, y que por eso yo les hice a ustedes la mención de que yo ya en el 2015 hablaba de ese mecanismo, porque si alguien se la llevó por un medio ilícito, porque lícito no se la puede haber llevado, vamos a empezar por ahí, lícito se la lleva el que la declaró, pagó lo que tenía que pagar y por los medios legales la giró afuera. Esta que esta ley está planteando es plata no declarada. Por lo tanto, vos podés tener, sí, una cantidad de gente que diga, bueno, acá tengo una oportunidad, pago esto y dejo de estar en infracción. Pero la ley va un poco más allá, que es a la investigación, y por eso crea la figura del cooperante, que es aquel que denuncia y que permite una búsqueda, y que la ley, el proyecto establece que debe ser cuidado, protegido en su identidad, etcétera, etcétera, y que incluso tiene acceso a una recompensa en tanto y en cuanto su información haya servido para que se cobre ese dinero, para que se recupere dinero. Es todo un cambio, pero la mayor dificultad es lo que dijo Hamilton, que yo coincido, es lograr el resultado, mucho más que lograr la ley. Bien. De cualquier manera, lograr la ley no va a ser fácil, porque si uno mira el posicionamiento inmediato que han tomado determinados sectores políticos que tienen amplia, importante representación parlamentaria, pareciera que también esa va a ser una batalla dura. Pero bueno, el debate permitirá que quede claro quiénes están protegiendo a quienes no cumplen con las leyes, quienes han delinquido y quienes no han pagado los impuestos que tenían que pagar por la plata que ganaron en la Argentina. Carlos, son las 5 de la tarde, tenemos que ir a las noticias, pero te pido una última reflexión. Fernando Alonso, a continuación de nuestro programa, lleva adelante un ciclo que se llama Es por Acá. Pensando en el valor político, en el realineamiento que significa, en cómo marca agenda, y en esto último que decías, ¿no?, que fuerza a la oposición a tomar parte respecto a estos intereses tan importantes, parece ser el camino, una vez saldado el tema del fondo, para el gobierno. A ver, no es un camino único. Creo que es un aporte en el camino correcto. Hay que seguir trabajando en 20 frentes distintos, porque hay muchas cosas que resolver, pero creo que este proyecto va en la dirección correcta. Bien. Si vos quisieras que lo parafrasee, te podría decir, este proyecto es por acá. A este tipo de iniciativas, quiero decir, ¿no? Porque son iniciativas, sí, como que salen del laberinto y recuperan un montón de cosas que un sector del Frente de Todos le venía pidiendo. Como he dicho hasta el cansancio, cuando discutíamos el tema del entendimiento para la refinanciación de la deuda con el fondo, sí, que a mí me lo escuchaste decir muchas veces al aire y en conversaciones, las diferencias que pueden haber entre nosotros son menores comparadas con las que tenemos con los otros. Y esto lo pone claramente de manifiesto. Y esto creo que lo pone claramente de manifiesto. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Chau, que les vaya bien.